Queridos hermanos, esta tremenda parábola cerca del fin de la vida de Jesucristo, nuestro Salvador, en vísperas de su muerte, nos habla del tremendo drama del fin del Antiguo Testamento y del pecado que se prolonga también en nuestros días hasta la segunda venida. Hay otra parábola en San Lucas, muy parecida, que sí se refiere más bien a la patria, al cielo. Pero esta trata el tema más bien del Antiguo Testamento, del fin del Antiguo Testamento y cómo podemos parecernos nosotros, teóricamente perteneciendo al Nuevo, podemos parecernos al Antiguo por el pecado, por el rechazo de la invitación, por el no recibir al Mesías. El tema de las nupcias, de las bodas, es muy importante. 8 veces aparece la palabra en tan breve página. Y los protagonistas son muy importantes y muy dramáticos. El más importante, el rey, que hace las nupcias de su hijo, y que envía a sus esclavos diciendo: he preparado. Luego, entristecido, se aira, se indignó y envió a sus ejércitos para hacer perecer a esos homicidas. Habían apresado, injuriado y matado. Habían matado a los profetas. Luego incendió la ciudad. Entró al banquete, vio a los invitados, se dirigió amablemente a uno de ellos llamándolo amigo, pero pronunció una sentencia irrevocable. La lejanía, en las tinieblas exteriores, con el llanto y el rechinar de dientes. Dice Tomás de Aquino que en esta tierra, en este estado intermedio entre el Antiguo Testamento y la patria, el cielo, Dios nos mueve de modo humano. Allá en el cielo nos va a mover, mueve a la criatura por dentro, la mueve por dentro. En el cielo va a ser como Él es. Secundum se, como Él es, nos va a gobernar. Todo totalmente divino. Pero aquí en la tierra nos mueve de modo humano. Esto incluye un elemento que asusta, el que acabamos de presenciar en la lectura, la posibilidad de pecar, de matar y marginar a los enviados de Cristo, de ser homicidas, de no revestirnos de Cristo, de despreciar su invitación y su banquete. Existe la posibilidad de perdernos porque nos mueve de modo humano, sin quitarnos la libertad, sin hacer violencia ab extrínseco. Pero también el hecho de que nos mueva de modo humano es un gran consuelo. Nos habla de la iniciativa divina, infinita. Como infinita es la causa primera, infinita es su moción, la forma de mover de modo humano, amando ese corazón de carne y moviéndolo por dentro para que ame en consonancia y armonía con su Creador, para que se produzca la fusión de amor ya en esta tierra, para que esta tierra ya sea anticipo del cielo y para que algún día podamos pasar a la visión de su rostro, a la compañía eterna de nuestro Salvador resucitado con cuerpo glorioso, de Nuestra Señora, todos los ángeles y los bienaventurados. Y ahí sí, nos mueva de modo divino y nadie pueda perderse. Que Él nos conceda esta gracia en esta tierra, con los dones del Espíritu Santo, con la predestinación que es mencionada en la última línea. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Pidámosle que sea una predestinación eficaz y que nos conceda, no solamente entonces, el gozo de su intimidad y de la unión en la vida eterna, sino ya en esta tierra, porque el corazón del Nuevo Testamento, nuevo y eterno, ya lo tenemos con nosotros.